Transmitiendo. Desde la ciudad más grande del mundo. Con más de 1.21 gigawatts de potencia. Viajando a través de todo el planeta vía www.expressiveradiofm.com. La mejor música. La mejor programación. Pero sobre todo, la mejor plataforma radial del universo radiofónico. Esto es ExpressiveRadioFM.com, emisora integrante de la Asociación Internacional de Emisoras de Radio Online del Mundo. Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Señoras y señores, muy muy buenas tardes. En este momento ya a las 6 de la tarde en Puntacho. ¿Qué cuestión? En este momento yo me ubico justo en la avenida Tláhuac, en el número 299, en la letra C. Justo aquí, está Brutal Tattoo Shop, un estudio de tatuajes bien, bien montado, que tiene ya un rato funcionando, y vamos a estar platicando con Valdemar Enríquez, que es parte del crew de la pandilla que trabaja aquí. Cada uno tiene una estación, son aproximadamente 5 o 7 estaciones, por ahí así, en las que hacen tatuajes y perforaciones. Y yo quiero invitarlos para que se den un rol en sus redes sociales. En Instagram están como Brutal Tattoo S, así los encuentras, ya los etiqueté por ahí, échense un clavado en mis historias, y obviamente estoy transmitiendo completamente en vivo, agradecidísimo con las personas que nos están dando el chance, y obviamente saludando a Cardin ahí en los controles, muchísimas gracias por la operación de este programa, y les platico en corto que hay una chopecha, digo, vaya, estoy en un estudio de tatuajes, no está de más que me haga un tatuaje, entonces, a lo mejor me escuchan un poco distraído por el achicalón que le van a estar dando a mi piel en este momento. Y pues ustedes disculparán si estoy disperso. No es el ambiente místico espiral que se respira aquí. Más bien me va a estar doliendo bien cabrón el brazo. Pero ustedes relax. Quiero saludar a Leti y a Kika que ya se conectaron. Ya estoy checando por aquí que ya tenemos Davo Escuchas por ahí. Y la neta, eso está increíble. Ya viene de camino una de las groupies, no es cierto, vienen a checar también que quieren conocer a la banda y quieren checar los tatuajes y ver el estudio, entonces también ya saludamos a la Morena de Fuego, de veras, a Kika Corporation, que sin ella no hubiese sido posible caerle al estudio, pero gracias a ella pues aquí andamos. Y bueno, ya les decía, la sorpresa era que me iba a estar tatuando, supuestamente solamente íbamos a platicar con Valdemar, pero la neta es que pues ya se me metió loco y pues ya empezamos, tenemos un rato ya de haber arrancado, y como les digo, igual me van a ver bien madreado, ahorita me está calando un poquis, pero pues nada que no se quite, ¿no? Dicen que la gloria es eterna y lo punto no se quita, así es que vamos a continuar, y les voy a platicar acerca del detalle que existe en el trabajo de este carnal. La verdad es que es elevado, y pocas veces se ve a alguien tan comprometido en esa parte con el detalle. Hay mucha banda que quiere hacer muchas piezas para exhibir su trabajo y de pronto pues pararse el cuello con que ha hecho 742 mil tatuajes y de pronto están pues, bastante culecos, ¿no? Y no es el caso, ya he visto la chamba. Perdón, habíamos hecho 2-3 roles previos a cotorrear con la pandilla y la verdad es que el ambiente es increíble y la capacidad es vasta. Aparte, el carnal le gusta el deporte de los carambazos que amamos todos. Saludos al head coach, a Giovanni Sáenz, que no tuvo el chance de venir, estaba ocupado, pero igual nos está escuchando. Saludos a Nachmi, a Talía, a toda la banda que normalmente escucha el Davo Andando. Gracias por estar sintonizándonos. Y hoy a lo largo de la tarde les vamos a estar llevando los pormenores de lo que sucede con mi brazo. Y para que ustedes puedan venir a tatuarse y conozcan la chamba de todo el crew. Y aparte de todo, el tracklist de esta tarde está chido. ¿Por qué? Porque el artista que vamos a escuchar labora aquí, también le da el tatuaje, también perfora, nada más le da el tatuaje. Donald Tatuaje. ¿Cuál es el nombre coloquial acá, el nombre de pila del hermano? Miguel. ¿Cómo, perdón? Roniel Hernández. Roniel Hernández. Ahí viene bajando, luego le oyó el micrófono y dijo papa. Le dicen el papis y ya se empezó a manifestar la pandilla. Y también vamos a platicar con él porque está bien interesante. Escuchen su música, escuchen el beat, escuchen el rollo que él trae, el asunto que nos está proponiendo. La verdad está bastante, bastante bueno. Y yo estoy feliz, me siento como en casa, la neta. Estamos transmitiendo completamente en vivo. Saludos a Rocío García, la maestra directora. Saludos a quién más me falta por ahí. A las sobrinas que también me dijeron que se iban a poner atentas para ver si aquí había descuento en los tatuajes. Y sí, la neta es que no hay descuento porque hay mucha capacidad. Pero les van a dar chance en la agenda antes que a otra banda. Eso que ni qué. Quiero mandar saludos acá también a Alec, que ya está conectado. Ah, mira, no hay de qué, para eso estamos. Dice que gracias por compartir el post. No se pierda toda la programación, perdón, toda la programación de la barra de expressiveradiofm.com, porque la neta es basta y hay para todos los gustos. Ya se la saben, con Rocío García es educando al corazón y la mente, y todo va dirigido al desarrollo humano. Y acá también, ojo, esos ninis millennials que están sin hacer ni más. Aquí podrían encontrar una vertiente al arte, a la matemática, a la geometría, yo qué sé. Paren la oreja, échense gel antibacterial y vámonos recio con el dago andando, señores. Ya les dije, esto es en vivo. Y pónganse atentos, porque si tú en algún momento de la vida no sabías qué hacer con tus días, estabas deprimido, estabas a punto de corbatearte o de caer en las drugs, yo qué sé, o de salir de las drugs, no sé tampoco. Hay banda que no se quiere ir, pero bueno, también se vale. Ponte atento y escucha el Dabo Andando, porque estamos transmitiendo, pues, gente orgánica, común y corriente, de esos de a pie que te encuentras en el microbús, que tenemos la posibilidad de usar un micrófono y lo vamos a hacer, pues, para que la banda brille con los talentos que tiene, ¿va? Ya les platicamos del tracklist y nos vamos a ir con el primer tema, señoras y señores. Ya les decía, Grafo 69. 6B, ¿verdad? Grafo 6B, así lo encuentran en YouTube, pandilla, así es que vamos a echarle el oído. Un beso también, Alexia, que ya está conectada, le mando un beso en la boca, ¿qué me importa que se enojen? No le hace que me peguen, me vale madre. Ok, señoras y señores, esto es el Dabo Andando, nos vamos con el primer tema, a cargo de la banda que ya mencionamos. Esto es Dabo Andando, vámonos, Cargen, muchísimas gracias, échenle. Grafo 6B, dímelo de nuevo again. Yeah. Give me the reggae music. Hoy me levanté y el sol está brillando. El cielo un nuevo amanecer está regalando. Yo creo que Dios tiene algo para mí. Yo creo que Dios ya me dijo que sí. Un trago para los traicioneros, para los que se fueron y los panas del guero. Un trago para todos mis muertos porque me enseñaron a no tener miedo. A vivir la vida sin pero y también sin ningún desespero. Si la vida se pone dura, yo prendo un joint y salgo para el ruedo. Ahora las lágrimas van a ser de alegría. Que le dé bronca al que decía que no podía. Y mi crecimiento le cayó como agua fría. Pero estas bendiciones son solo para el que confía en Dios. Yo me culo como arroz, haciendo arte, yo soy un boss. Solo me junto con los guardos. Ya cuando fuman no les da tos. Money, lujos, oro en el cuello. Qué fino el negro de Puerto Cabello. Solo logra ver ese destello. Si se atraviesan los atropellos. Hoy me levanté y el sol está brillando. El cielo un nuevo amanecer está regalando. Yo creo que Dios tiene algo para mí. Yo creo que Dios ya me dijo que sí. Hoy me levanté y el sol está brillando. El cielo un nuevo amanecer está regalando. Yo creo que Dios tiene algo para mí. Yo creo que Dios ya me dijo que sí. Ya no me preocupo, solo me ocupo. Pa' los fitur y cerré el cupo. Me la creo, solo buen grupo. Con una canción la cara te escupo. Deja la envidia, que eso hace daño. compararte con mi tamaño. Eso pa' ti es un autoengaño. No creces porque en tu carrera no inviertes tacaño. Energía para el que lucha. Bendiciones para el que escucha. Abundancia tengan mucha. Y de marimba mucha pucha. Nunca te rinda, guerrero. Con esa fortaleza de acero. Recuerda que no todo es el dinero. El amor siempre va primero. Hoy me levanté y el sol está brillando. El cielo un nuevo amanecer está regalando. Yo creo que Dios tiene algo para mí. Yo creo que Dios ya me dijo que sí. Hoy me levanté y el sol está brillando. El cielo un nuevo amanecer está regalando. Yo creo que Dios tiene algo para mí. Yo creo que Dios ya me dijo que sí. Te agradezco con todo mi corazón por las bendiciones que permites en mi vida. Te pido por favor que limpies mi espíritu de impureza y me permitas apreciar lo buena que es mi vida y lo grande que es tu poder. No permitas que pensamientos negativos me atormenten. Quita de mi mente la ansiedad del futuro y elimina el dolor del pasado para poder apreciar con claridad el presente y poder caminar con una mente clara, un corazón noble y una energía inagotable. Te lo suplico y me arrodillo únicamente ante ti, pues ningún humano bajo el cielo tiene ni tendrá el poder de doblegarme. Dame siempre salud, fortaleza, sabiduría para tomar decisiones y cuida de los míos. H. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio. Que te den larga los maestros mecánicos. O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta, no regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Fisio Cacutzal, Centro de Rehabilitación y Fisioterapia y Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen, te invitan al Diplomado de Formación en Yoga. Es un fin de semana cada mes. Mejora tu vida, aprende técnicas para manejar estrés, a respirar y a relajarte. Lleva tu práctica a otro nivel. No necesitas experiencia, solo ganas. Además, tienes la posibilidad de graduarte como profesor de yoga y certificarte a nivel internacional con Yoga Alliance. Puede ser presencial con las medidas sanitarias de rigor o vía Zoom. Informes por WhatsApp al 938-385-1122. 938-385-1122. O en la página Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Hasta ahí me levanté de este carnal que vamos a tener ahorita justo en vivo en un ratito en el siguiente bloque platicando con nosotros para que nos cuente de qué va este asunto. Y ahorita sí ya estoy con el artista en cuestión, él está bien concentrado, espero fluya bastante bien porque normalmente los tatuadores cuando están chambeando no pelan a nadie, es como un gordo comiendo, están más cerca a sus clientes que sus parientes y ahorita el carnal seguramente está bien concentrado. Él es Valdemar Enríquez, señoras y señores, mejor conocido en los bajos mundos como el Papis. Nah, no es cierto. ¿Tienes algún apodo, carnal? ¿Cómo te dicen? ¿Cómo me dicen? ¿Cómo le dicen? El osito. El osito, güey. Fíjate, eres rudo, güey. Eres tatuador, güey. Eres gigantesco y te dicen el osito, güey. Nah, no es cierto. Es pura carrilla, es pura broma. Valdemar Enríquez, ¿cómo te dicen, hermano? ¿Tienes apodo de tatuador o nada más así? No, me dicen Valdemar. Valdemar, un placer, un gustazo. Me duele un poco. La verdad es que tiene muy, muy buena mano. En alguna ocasión, digo, obviamente ya me he tatuado en alguna otra ocasión. Y la verdad es que la sensación es muy similar a las otras ocasiones. Y las otras ocasiones. ocasiones he aguantado incluso hasta 8 horas, creo. Pero fuera de eso, quiero platicar contigo. ¿Cuánto tiempo tienes tatuando ya, hermanito? Pues bien, ya como en forma, llevaré aproximadamente 6 años. Seis años más o menos. Ok. ¿Qué técnicas son las que tú manejas? Porque hay un buen de técnicas, ¿no? ¿Tienes alguna preferida o eres versátil? O platícanos de esa parte un poquito para entrar en materia como tal. A mí me gustaría ser un poco más versátil en mi trabajo, pero la verdad es que lo que se me da así como con más fluidez es hacer trabajos en sombras. Es donde la gente me busca más. Y de hecho, tu Instagram tiene muchos trabajos en sombra, ¿no? La mayoría de mis trabajos que subo son así, son puras sombras. Échele un ojo ahorita a todos los escuchas que estén por ahí del otro lado del dispositivo a las redes sociales de este Valdemar Enríquez. Así lo encuentran en Instagram y también encuentran Brutal Tattoo Shop S. No, Brutal Tattoo S, así encuentran en Instagram para que chequen el trabajo de todo el crew y de toda la pandilla que está en este sitio. Pero vamos al principio, mi hermano, ¿cómo te surgió el gusto por el tatuaje? ¿Por qué decidiste dedicarte al tatuaje? Mira, yo de morrito veía a mi papá que ya traía, ¿no? Traía tatuajes. ¿Tu papá estaba tatuado? Ya tenía. Órale. Y cuando yo le decía a mi mamá que me quería tatuar, me decía, no, eso es para locos, ¿no? Mi jefe está loco. Tu papá se tatuó porque tu papá está loco. Tú no debes de tatuar, ¿no? Entonces, pues en algún momento faltó el dinero en la casa. Mi papá se fue a Estados Unidos. ¿Qué edad tenías cuando él se fue? Tenía como 12 años. ¡Bien chavito! Ajá. Bueno, pues ya más o menos, ¿no? Ya se atendía. ¿Qué pedo estaba pasando? Ajá. Entonces, pues ni modo. Así pasaron las cosas en la casa. Y pues ya sin él, pues ya sin que me vigilara, pues que me voy a tatuar. ¿Qué fue lo primero que te tatuaste, hermano? Y un leoncito en el pecho, bien mal hecho. ¿Un qué? Un leoncito en el pecho. Ahí lo traigo todavía. No, lo quito, se lo quita, lo voy. Diría mi cuñado que tatuó un nigre, que traía un nigre de tan feo que estaba. Pues está chavito. Algún estudio de por aquí, por Marina Nacional. ¿Pata inexperta, no, o pues, poco capaz, o a qué atribuyes tú que no? Jugadores de antes, estilos de antes, ¿no? Muy, ahí me metieron mi trabajo. ¿Qué ha cambiado en relación a eso? Hablando de ello, ¿qué ha cambiado en relación a en cuanto al tatuaje, hermano? Pues la cantidad de competencia que hay. Antes no se veía bien, había cierto tabú social, ¿no? Ajá. Por los pocos tatuadores que había, pues incluso el trabajo era más caro, ¿no? Claro. Y sí había tatuadores que, pues, se las daban de muchos, muy artistas, ¿no? De ser aquellos, pues, realmente, con el tiempo hay gente muy joven que viene, pero de hecho la chingada, ¿no? Sí, durísimo. Y aprendiendo muy rápido. Entonces, ¿o me aprendes o te quedas abajo? ¿No? El que haga mejor las cosas es que se va a quedar con trabajo. Pues como dice la abuela, el que tenga más saliva es el que traga más pinole, ¿no? Sí. Entonces va de capacidad. Ajá. Aquí en el estudio pues somos varios tatuadores. A eso voy. En un plano un tanto como de comercial, si tú quieres, para que la gente se dé una idea. ¿Con qué cuenta? ¿Con qué cuenta, Brutal? Pues tenemos gente que hace perforaciones, piercing, micropigmentación, también, microblading, ¿qué es otra cosa? Modificaciones corporales como bifurcación, también tenemos escarificaciones, ese tipo de cosas. Sí, todas ese tipo de cuestiones de modificaciones corporales, ahí se encuentran. ¿Cuántos son, hermano? ¿Cuántas estaciones, cuánta gente trabajando puede haber aquí? Digo, ahorita están al 30% por cuestiones sanitarias, pero... Somos 7 estaciones de trabajo. 7 estaciones. Hay 7 tatuadores, pero también vienen de otros lados. O sea, invitamos tatuadores que vienen de Valladolid, que vienen de Valladolid como tal, de España, de España o de aquí. Ah, ok. Okay. Pues igual estoy errado. Dime. Sí, bueno, está aquí en Corto, ¿no? Ajá. Yucatán. Ah, ya. Entonces, sí, viene mucho tatuador de otro lado, que vienen y piden paro y les da la oportunidad. Eso a nosotros nos ayuda a ver el trabajo de alguien más y saber quién se puede arrimar. Técnicas. Pues sí, quién quiera ser parte del clan, del Brutal Clan. Y eso está padre, ¿no? Bueno, yo siento armonía, no se siente acá como en otros lugares que incluso el vato de al lado te está mal viendo lo que estás trabajando o está criticando lo que estás haciendo. Lo he visto, Realmente aquí, como ya tenemos tiempo como compañeros, obviamente sí ha llegado a ver tatuadores que vienen y se acercan y de repente no encajan y pues terminan por moverse, ¿no? Pero dentro del tiempo que hemos estado trabajando, pues se han quedado pues las personas que han decidido, bueno, las que realmente han tenido el deseo de ser parte. Perfecto. De aprender y de pero ya como que nos dimos un avanzón medio drástico. ¿Cómo eras de chavillo? O sea, me dices que empezaste por la cuestión de que se fue papá y empezaste como a coquetear con ello cuando se fue papá. ¿Cuándo ya fue en forma que dijiste soy tatuador? Ya esto me da de comer. Yo lo hacía como hobby, como todos empezamos en la casa, tatuando a los amigos, ¿no? Aprendiendo. Pero llegó un momento en el que ese tipo de trabajos pues me daban para ya poder pagar mi renta. Yeah. Y yo pues ya me sentía muy chingón y dije, bueno. No, pues es que ya pagarte la renta, papá. Saludos a los güeyes que no hacen nada en su casa. A ver, entonces pues ya, ¿no? Me intenté poner las pilas. Abrimos un pequeño estudio de tatuajes allá en Rojo Gómez y Avenida Hidalgo. Que se llamaba Tatus and Music. Tatuajes y música. Ya. Yeah. Pero pues de música no tenía nada más. Así dos, tres güeyes que allá andaban. No, más bien intentábamos tener una tienda de discos. Ajá. Y ahí dentro de la tienda tatuar. Pero pues no se concretó la tienda. Hubo ahí problemitas con la persona con la que iba a estar apoyándome y pues ya me quedé solito. ¿Cuál crees que sea el mayor problema entre tatuadores y así, el ego o qué será? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, a veces yo las cosas y para ti, ¿qué tan fácil fue? A eso iba. ¿Para ti qué tan sencillo fue o qué tan complicado? ¿Tuviste que sacrificar cosas, parejas, no sé? Pues, mira, yo sigo aprendiendo. De tarde que ya llevo un rato, ¿listo? Claro. No, no como otras, pero después de tiempo, yo siento que a mí me falta demasiado camino. Entonces, pues eso implica, a lo mejor, estar más tiempo aquí en el local, intentar tatuar diario para que, pues, me genere más experiencia y tal trabajo que hago. Intento ver la manera de que cómo va a sanar, quito a mis clientes después para ver qué tal quedó y si hay un problema tuyo. El chiste es que se vaya la gente de aquí, no, es un sabor de gusto. Fuera de la experiencia de tatuarse, como tal que tengan un cuidado, ¿no? Pues, ¿sabes? ¿O un seguimiento? Yo siento mucho de que va a ser bien. Y está fácil, la neta está fácil, que se la pase uno bien, la neta. Pues es que aquí todo el mundo es... Qué chévere. A veces como en todo, ¿no? Como si fuéramos unos amigos, pues estamos en el positivo. Y a veces tendemos a discutir, aventadero, y... pero eso sí me... ¿De qué hay que hablar ya? ¿Quién es el más enojón acá del crew? ¿Quién es el agrio tú? El agrio. ¿Neta? El ogro. A ver, déjame ver un paneo a la derecha. La banda sienta con la cabeza diciendo que sí. Alguien le picó la salsa, no se preocupe de ese ruido. Sí. Y quiero mandar saludos a toda la pandilla que ya se conectó. Saludos a Nachmi, a Cholo, a Talía, ya había mencionado, al buen Moy, a Bruno Dueñas. Y ya se quiere tatuar el Bruno, tiene 15 años, es mi hijo, y dice que si hay modo de cotizar un pulpo en todo el hombro, dice. Está loco, pero bueno, dijera tu mamá, eso es para locos y aquí estoy yo tatuándome. Voy a subir a Instagram el trabajo de Valdemar, la verdad, les va a gustar un montón, señores, les va a gustar, porque está increíble el realismo, pues es como su mero mole, y la verdad es que el hecho de que maneje los grises la manera en la que lo hace, está bastante bueno. Nos vamos a ir con otro tema musical, señoras y señores. Estoy tratando de acordarme del nombre. Ayúdame, hermano, porque me está doliendo. Acá está el autor, señores. No, estoy entre estrellas. Hoy sí, acá, Rifa el tatuador, Rifa el de la music. ¿Cómo se llama el siguiente tema que programamos? Recuérdame. Me levanté, fue el primero. Inquebrantable. Dale al otro, güey. El que no se rompe. Ay, sí. Bueno, inquebrantable el tema... A cargo del carnal, lo escuchas a través de Tabo Andando. Vámonos, mi hermano, échale play. Grafo 6B, dímelo de nuevo again. Para que nos libre de Cartoon Music, de Aaron, Venezuela, de Ona, nunca rendirse en la hora. Ya, Yarayé, de Chepe, y de Bobo de Osobulo. Cuídame del agua mansa, Dios. Yeah. Que de la brava me cuido yo. El diablo esta vez falló. Me dio tiempo de hacer spot. Deudas, decepciones, mil amores, mil recores, depresiones, mil dolores, muchos tragos de licores, muchos malditos menores, buscándole a ser señores, creyéndose superiores, mamá huevos traidores. Llevan años que salí de mi tierra natal. Conocí la bondad, pero mucho más el mal. Personas que si no tienes te quieren humillar, pero una mente elevada nunca podrás tocar. Pero no podrás vencer al que nació para nunca ser vencido, jamás. Pero no podrás dañar a un corazón que mil cosas le han querido. ¡Ah! Inquebrantable soy, el cielo me dio fuerzas hoy. No temeré a mis enemigos, porque tú estarás conmigo. Nunca rendirse en la orden, hacia adelante siempre sin miedo. La vida es una sola y si hay más, no la recuerdo. Nadie sabe lo que hay en mi cabeza, pero aseguro saberlo con certeza. Mis depresiones las mato con cerveza y al otro día pa' la calle con firmeza. Miedo, eso que es, muerte, segura es, fuerte, tengo que ser. Yo nací pa' vencer. Miedo, eso que es, muerte, segura es, fuerte, tengo que ser. Yo nací pa' vencer. No me digas que no puedes porque miedo tienes de hacer lo que quieres. Porque los vaivenes y algunos quienes dicen que no tienes, por ello no frenes. Chismoso, mamá, pene, te buscan cuando conviene. Pero no podrás vencer al que nació pa' nunca ser vencido. Lo que creas, en lo que hayas decidido creer, y siempre sigue adelante, no te desconfías. confiar en cualquier cosa siempre, primeramente confía en ti, sin escuchar las críticas y las pendejadas de la gente que no ha logrado nada en su vida. Que me sea un sortir de dinero, y de ahí y de Omar, y de Omar, y de Omar, y de Guanto Loco, y de todas cosas buenas. Ayer, que vos piques guardar y cumba babo, guarda babá, guarda yeye. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio. Que te den larga a los maestros mecánicos. O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta, no regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Fisio Cacutzal, Centro de Rehabilitación y Fisioterapia y Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen, te invitan al Diplomado de Formación en Yoga. Es un fin de semana cada mes. Mejora tu vida, aprende técnicas para manejar estrés, a respirar y a relajarte. Lleva tu práctica a otro nivel. No necesitas experiencia, solo ganas. Además, tienes la posibilidad de graduarte como profesor de yoga y certificarte a nivel internacional con Yoga Alliance. Puede ser presencial con las medidas sanitarias de rigor o vía Zoom. Informes por WhatsApp al 938-385-1122, 938-385-1122 o en la página Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Señoras y señores, esto está mandando y escuchan a través de la frecuencia www.expressiveradiofm.com. Y ahorita vamos a seguir platicando, obviamente, con el señor Enríquez, el tatuador. Vamos a tener todavía un rato más de programa, bueno, media hora, pero quiero platicarte Roniel Hernández, señoras y señores, mejor conocido como Grafo 6B, Roniel Hernández, que está, pues, dándole desde hace ya aproximadamente 7 años. Él tiene un disco, 4 sencillos y 7 años, como ya te decía, picando piedra y dándole chingadazos a la cuestión musical. Roniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Platícanos qué show. Acércate un poquito porque está lejos el micrófono, carnal. ¿Dónde me oigo? Por acá, mira. Ok. Ahí está. Sí, ¿sí escuchan bien, va? Si no, acá que me diga cabina, por fin. Saludos a Kaken de Kaken Radio, que nos está operando en este momento. Muchísimas gracias. Y platícanos, mi querido Roniel. ¿Cómo arranca este sueño? ¿Por qué eliges este género musical? ¿De qué va este viaje? ¿Por qué? Pues mira, aún no tengo un género definido, ¿no? Nos paseamos entre reggae, metal, y reggaetón también. Entonces vamos, pues, cambiando de género. Normalmente lo que hago es, pues, capturar la emoción y la hacemos música, ¿no? Entonces por esa razón, pues, no tengo un género definido, ¿no? Pero eso está increíble porque te da utilidad y te da variedad, no puedes rebotar en el beat que elijas y no estás como encasillado en algo. Atentos por ahí, para la gente que no sepa de qué estamos hablando, las rolas que hemos programado, las rolas que han sonado son de este carnal y la verdad es que tiene mucho flow y mucho peso, la verdad yo te auguro éxito, la neta es que yo veo que traes con queso y a la gente eso siempre gusta y la verdad es que muy seguramente estarán reaccionando. Y por favor, pónganse en contacto con nosotros si tienen alguna duda de la carrera, alguna duda de las cuestiones que estamos platicando en este momento con la pandilla. Pónganse en contacto con nosotros, por favor. Y tú, también como parte del arte, manejas el tatuaje. ¿Cuál es tu predilección en cuanto al tatuaje? Pues mira, normalmente me inclino por la línea, favores, cosas que... Así que también tengo que trabajar todo, ¿no? Claro. En la chamba. Pero pues, preferiblemente trabajo con hoy, platform, cosas que lleven líneas, y así, pero tú sabes, la chamba que llegue, pues es un reto, claro. Claro, no es como que diga, pásale al departamento de la. las caricaturas, eso ya con él, ¿no? Exacto. Ah, ya está. Eso es ideal. Y digo, no me quiero enfocar tanto en tu carrera y a ese rollo, porque de verdad yo quiero regresar a Brutal Studio, a Brutal Tattoo Shop. Ya ni sé, me está doliendo, pero bueno. Brutal Tattoo Shop. Pienso regresar y hacer un programa completito con este carnal, con Roniel Hernández, alias Grafo 6B, porque la neta traes con qué, ¿eh? La verdad, un disco, cuatro sencillos en un programa, pues no está tan en corto. Y ahorita, pues nos vamos con el otro tema musical de una vez nos vamos con el otro tema, porque no nos va a dar tiempo de escuchar los tres que queremos de este compadre. Y señores, no se vayan a despegar porque nos vamos con otro tema musical. Era Me Levanté y Vives. Y era Inquebrantable, que no pude decir hace rato. Y Ríe y Vive. Que esto en el tema que vamos a cerrar con Roniel Hernández, Grafo 6B, señores, lo están escuchando por primera ocasión, ¿eh? Yo no quiero que luego digan, ay, no, lo encontró Facundo, madre, es así. Nel, lo están escuchando con el Dabo Andando. Aquí está Roniel Hernández, señoras y señores, Dabo Andando. Repito, vámonos con el tema musical, mi querido Kanye. Grafo 6B. Dímelo de nuevo. Como quisiera sonreír estando lejos de ti. Oh, sí. Ustedes sueñan con billetes pa' poder aparentar. Yo sueño con lo mismo, pero pa' consentir a mi mamá. Comprarme un autobús y con la familia salir a pasear. Y una casa en el campo pa' mi hierba poder sembrar. No me importa ropa cara ni finos licores, sino sentarme bajo un árbol a echarme mis rones. Con mis primos jodiendo y también escuchando canciones. Emborracharme y reírme y al otro día ver grabaciones. En estos momentos estoy en los subsuelos, pero no me importa porque en poco tiempo la cuenta va a ganar vuelo. Más arrecho que los gallos de mi abuelo. Lloro, río, me levanto y pa' colmo me doy consuelo. No me interesa estar peleando con pelao, ni estar demostrando lo que con esfuerzo ahora yo he logrado. La sonrisa de mi hija me hace sentir ganado, aunque a veces en la vida yo me sienta derrotado. Vacila, llora, ríe y vive, pero ni a la familia ni a los convives. Ya que te dio la mano, mano, tú lo olvides. Que de los recuerdos el hombre vive. Dímelo de nuevo, again. 2, 3, 4. Vacila, llora, ríe y vive. Dímelo de nuevo, pero again. Ni a la familia ni a los convives. Venezuela. Ni al que te dio la mano, mano, tú lo olvides. Porque de los recuerdos el hombre vive. Quisiera sonreír estando lejos de ti. Oh, sí. No tengas miedo de la vida, que igual te vas a morir. Lo importante en esta mierda es con intensidad vivir. Esta guerra resistir buscando surgir. Pero no te olvides que en el camino siempre hay que sonreír. Lucha por lo material pero sin apego. Todos los días examina tu actitud frente al espejo, pa' que no te comporten en las calles como pendejo. Y para lograr sabiduría cuando ya estés viejo, ten cuidado cuando uses el sufijo ismo. No te aferres a ideales, solo sé tú mismo. Porque casi todos te llevan egocentrismo. 99% se resume en fanatismo. Cuando hagas cualquier cosa siempre hazla bien. Cuando fabriques tu arte siempre entrega el 100. Cuando te levantes mira al cielo y grita amén. Si los orichas me acompañan, contra mí se enfrenta quién. Vacila, llora, ríe y vive. Pero ni a la familia ni a los convives. Ya que te dio la mano, mano, tú lo olvides. Porque de los recuerdos el hombre vive. Dímelo de nuevo, again. 2, 3. Vacila, llora, ríe y vive. Pero ni a la familia ni a los convives. Ni al que te dio la mano. deja caer. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio. Que te den larga los maestros mecánicos. O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta, no regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Fisio Cacutzal, Centro de Rehabilitación y Fisioterapia y Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen te invitan al Diplomado de Formación en Yoga. Es un fin de semana cada mes. Mejora tu vida, aprende técnicas para manejar estrés, a respirar y a relajarte. Lleva tu práctica a otro nivel. No necesitas experiencia, solo ganas. Además, tienes la posibilidad de graduarte como profesor de yoga y certificarte a nivel internacional con Yoga Alliance. Puede ser presencial con las medidas sanitarias de rigor o vía Zoom. Informes por WhatsApp al 938-385-1122. 938-385-1122. O en la página Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen. Estás escuchando Expressive Radio FM. La máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Ya regresamos, señoras y señores. Esto es Davo Atando. Hoy ando en la tatuajería. Estoy haciendo un tatuaje. Me está doliendo bastante, ¿eh? La neta sí está considerable el dolor. Pero ya me está diciendo Leti, la More, que no sé qué joto o qué chillón se estaba queriendo tatuar. Y aquí estoy, ¿verdad? Pero bueno, saludos a los Davo Escuchas. Saludos a la pandilla que regularmente se conecta. Mamá, si estás oyendo esto, es un chiste. No me estoy tatuando nada. Y saludos a toda la pandilla. Hermano, vuelvo con el tatuador Enríquez. Decías que te surgió desde bien pequeño esta pasión por el tatuaje. Ya después te podías pagar la renta y estaba muchísimo más adecuado. Y actualmente, ¿a qué aspiras, hermano? Porque se nos está acabando la hora y me gustaría saber a qué aspiras o qué quieres ofrecer a la gente. De eso va la pregunta de ahora. Pues bien, yo no aspiro como a mucho como económico. Ajá. Lo único que a mí me gusta mucho es esto, ¿no? Es que trabajo. Desde morro vi que ya me tocó los tatuajes, pues ya me entero de mi abuelo. Ay, güey, entonces se gusta desde antes, ¿no? Con mi claro, mi chico me lo traje. Actualmente ellos viven en Estados Unidos. Pero, pues eso me ha ayudado, ¿no? A que mi mamá comprenda y que también esto ya es parte de mi vida. Es lo que debe comer a mi familia y es lo que debe comer a la familia de toda la gente que trabaja conmigo. Yo, aparte de tener como solamente de tatuaje, también tengo una estación de barbero, donde hay que nos está ayudando con un brazo. Y pues a otro amigo también que ahorita está empezando a aprender. Y pues es esa, ¿no? ¿También va a tatuar? Pues esperamos que ya está. Y que nos pueda juntar, que nos pueda acompañar. Aquí la cosa es como yo le platico a los magistrados que trabajan con nosotros. Que esto es parte de es un estudio de tatuajes. Yo lo veo así, no, yo un día me lo platicaron tal, no lo entendía, pero aquí la gente viene a ver, ¿no? Así es. Entonces, yo considero, ¿no? Esto del equipo que tenemos, que muchos son buenos haciendo una cosa, otra cosa. Pero entre todos nos ayudamos. Entre todos. Eso sí quiero comentarlo y resaltarlo, Esto es un negocio en forma, o sea, sí la gente está riendo, la gente está cotorreando y en buena lid, pero vienen a ganarse un varo y a hacer dinero, no como a perder el tiempo y andar bien hasta la madre todo el tiempo, ¿no? Básicamente es un negocio, y a las personas que están ahí detrás que tengan como idea de que no quieran tener un jefe, de que no quieran tener un supervisor o alguien que esté por ahí, pues es un negocio así, capacítense en algo así. ¿Qué le dirías a los jóvenes que de pronto tienen la intención o la noción? Que se dediquen a otra cosa, ¿no? Porque hay más tatuadores que no veas, pues, y más barberías que bueno, ¿ah? Pues yo les diría, puede ser lo que tú quieras, claro. A final de cuentas, pues, yo te diría, pero como tal, pues yo estoy en todos lados. A mí me hace tatuador, ya no me hace tatuador. Alguien que hace una chamba así. Entonces, pues aquí la realidad es que no ya no tomar completo de nadie, pensar que ya lo saben todos, ¿no? Claro. Cuando realmente no está aquí, China, detalle de esta cuestión. Dentro de Despierta también, tenemos debido a un amigo que nos está a darle mantenimiento a su preña. Yeah. Y pues nosotros en la parte de atrás estamos tatuando, temporando, y en la parte de arriba del local tenemos un taller de serigrafía, yeah, en donde que aquí se venden. Vale. Esos talleres las hace Baruch. Acá anda Baruch y Beto, también los diseñadores de las playeras. Aquí anda ahorita, ¿no? La playera. La congelada. Sí, pero pues por aquí anda también el trabajo. Playera, no, ya. Entonces ahí si alguien quiere. Sí, se me chingó, pues también aquí. Para que ubiquen, está sobre la avenida Tláhuac, el local, la fachada no es muy amplia, es angostita, pero el espacio es hacia adentro. Anteriormente fue un bar, después fue un taller de motocicletas, y ahora pues ya es el Brutal Tattoo Show. Y aquí van a encontrar pues lo que están buscando definitivamente, y no porque me esté tatuando aquí, simplemente porque estoy bien cómodo, y los que me conocen sabrán que no digo cosas por decirlas, tengo que sentirlo y estar de acuerdo con ello para poderlo expresar, y con todo el corazón les digo que puede caerle a Brutal Tattoo Shop a tatuarse o a perforarse, porque los van a tratar increíble. Estamos ya en la recta final, señoras y señores, quiero agradecer a toda la gente que se está poniendo en contacto con nosotros. espero me escuchen bien. Me dicen por ahí que estamos teniendo problemas, que se está cortando un poquito. Ojalá que ya me escuchen un poco mejor. Y si no es así, pues les pido una disculpa. Ya saben que estamos a expensas de lo que la tecnología diga. En este momento ya a las 6:55 6:55 hora del centro del país. Recuerden que el próximo jueves, después del Dabo Andando, Rock and Rollitas, ahorita me parece que no hay programa ya después de nosotros, pero sin duda quédense con toda la programación ya establecida por Expressive Radio. Señoras y señores, un placer que nos hayan acompañado. Mi querido hermano, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estarle dando, y me comprometo, nos comprometemos a volver para seguir pues con la plática del rap y para seguir hablando del trabajo de este carnal que le está dando bastante, bastante interesante. ¿Algo más que quieras decir, algo que quieras aportar a la gente que está ahí atrás escuchando en su dispositivo, hermano? ¿Algún consejo, alguna cuestión dirigida ya a nivel personal, un consejo de persona a persona para aquellos que no saben para dónde hacerse, qué hacer con sus vidas, con sus días? Pues mira, yo pienso que ahorita que la apuesta me pudiera acá en el trabajo, pues que realmente sí piensen en agarrarse los huevitos, pues tratar de dedicarse a lo que realmente les gusta, pues, ¿no? Pues, claro, digo, a mí me costó mucho trabajo llegar a esto, me tardé bastante, bastante en entender que esto era lo que yo quería. Pues la fuerza, ¿no? ¿Sabes qué? Yo voy a dedicarme a esto. Acción, no hago más de esto que trabajo. Sí, no quiero más de eso. Ah, ¿no? No te habíamos dicho que no quiero más de esto. Ahí me había gustado antes porque esto trabajo ahorita sería otra cosa, ¿no? Pero pues así es la cosa. Ahorita la gente que anda buscándole, pues debería de empezar a buscar realmente esto de personal, que realmente es lo que quiere para siempre, y darle, ¿no? Se están moviendo todos, entonces, parejo el piso, ¿cierto? ¿Cierto? Claro, sí, definitivamente, pues ahí está el consejo, señores, de voz de este hermano que tiene ya 7 años tatuando, y lo hace bastante, bastante bien. Lo tengo claro que en este momento me están tatuando. Justo ahorita estoy sintiendo el dolor del tatuaje. Y quiero despedirme, señoras y señores, no sin antes agradecer a Karkin por la operación. Por ahí tuvimos algunos detalles con los micrófonos, les ofrezco una disculpa. Y vamos a seguir por aquí, señores. Vamos a regresar el próximo jueves, seguramente. El próximo jueves estaremos por aquí platicando con la pandilla. No se despeguen, no se vayan a desconectar. Continúen con la programación de www.expressiveradiofm.com. Yo soy el Dabo, esto es Dabo Andando. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Saludos a todos los Dabo Escuchas que comúnmente tienen a bien escucharnos y a brindarnos su amable atención. A Ica, a la tía Maru en Huehuetoca, a Lalo, a la Thalía, al coach Giovanni Sáenz, que mañana se va a venir a tatuar acá con mi compadre, ya está hablado. Y nos estamos escuchando. Señores y señores, yo soy el Dabo. Muchísimas gracias. Ahí se quedan. Carque, gracias. Bye, bye. Transmitiendo. Desde la ciudad más grande del mundo. Desde la ciudad más grande del mundo, con más de 1.21 gigawatts de potencia, viajando a través de todo el planeta vía www.expressiveradiofm.com. La mejor música, la mejor música. La mejor música. La mejor programación. Pero sobre todo, la mejor plataforma radial del universo radiofónico. Esto es ExpressiveRadioFM.com, emisora integrante de la Asociación Internacional de Emisoras de Radio Online del Mundo. Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación.